el western americano. Y hoy vamos a recordar Río Bravo. Río Bravo es un western estadounidense de 141 minutos, dirigido y producido por Howard Hawks, sobre un guion de Leigh Brackett y Jules Furtman, basado en un cuento corto de B.H. McCampbell, que contó con la fotografía de Russell Harlan y la música del gran maestro Dimitri Tionkin. Y fueron sus intérpretes John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Ward Bond, Walter Brennan, John Russell, Pedro González González, Claude Atkins, Michael Atterbury. Y Río Bravo fue estrenada en los Estados Unidos el 4 de abril de 1959 y en la Argentina se estrenó el 11 de noviembre de 1959 en los cines Ópera, Metropolitan, Astor y simultáneos de barrio de la ciudad de Buenos Aires. La acción se desarrolla en Texas, cerca de México. El sheriff Chance, interpretado por John Wayne, encarcela por asesinato al hermano de un poderoso terrateniente que intentará liberarlo por todos los medios. Para impedirlo, Chance cuenta con la colaboración de dos ayudantes, el alcohólico Dude, interpretado por Dean Martin, y el viejo Stumpy, personaje de Walter Brennan, a los que se une un joven y hábil pistolero llamado Colorado, que es el cantante Ricky Nelson. Todos ellos se encierran en la oficina del sheriff para impedir que el preso pueda ser liberado antes de que llegue la autoridad estatal para llevárselo. El bandido Joe Burdette, que interpreta a Claude Atkins, arrestado por asesinato en Río Bravo, por lo que su hermano Nathan Burdette, personaje del actor y director John Russell, quiere salvarlo de la horca y para ello sitia a la ciudad y a la cárcel con la ayuda de sus secuaces. También asesina a cualquiera que quiera ayudar al sheriff en su empeño de querer enjuiciar a Joe. El sheriff y sus ayudantes notan con el tiempo cómo la presión de sus enemigos se hace cada vez mayor, cuanto más se acerca el día en que las autoridades estatales deben llegar al pueblo para llevarse al asesino, dándose cuenta de que deben permanecer unidos y superar sus limitaciones personales si quieren salir airosos de dicha situación. Finalmente, tras dos intentos fallidos de liberarlo, sus secuaces consiguen raptar a Dude y están dispuestos a canjearlo por Joe. Consciente el sheriff que no puede canjearlo porque es una estrategia del terrateniente para matarlos a ellos por haber sido testigos de lo ocurrido y así poder sin pruebas salvar a su hermano Joe. Chance decide enfrentarse a muerte con ellos y liberar a Dude. Y lo logran, impidiendo que Joe Burdette pueda escapar y comienza un largo tiroteo entre ambas partes. Finalmente, consiguen vencerles gracias a la utilización de cartuchos de dinamita. Y esta victoria causa la huida de los secuaces restantes del terrateniente. Y así, el sitio del pueblo y de la cárcel termina, lo que devuelve la paz al mismo. ¿Qué? Para la elaboración del guión, los guionistas casi siempre disponían de un par de opciones buenas para resolver cada situación. Y eso permitió que años más tarde pudieran utilizar parte del material descartado de Río Bravo para filmar El Dorado en el año 1966, el anteúltimo filme de Howard Hawn, que retoma el tema de Río Bravo para filmar El Dorado, y exponiendo al sheriff solo ante el peligro, como ocurrió en la recordada película A la hora señalada del año 1953 de Fred Zinnemann, donde un preocupado sheriff pedía desesperadamente ayuda y nadie le respondió ante la llegada de cuatro forajidos que venían a matarle. Retomando un poco ese esquema, en esta película Río Bravo volvería a hacerlo en El Dorado, 1966, y luego cerraría su carrera con Río Lobo en 1969. El filme tuvo un gran éxito de taquilla gracias a la interesante ocurrencia del director Howard Hawn de incluir en el elenco a Ricky Nelson, una estrella musical juvenil por ese entonces, que permitió que asistieran a ver el filme, uno de los mejores trabajos de Howard Hawn. La película es también considerada como uno de los mejores westerns de la historia del cine, tan redondo que ha sido imitado en varias oportunidades por otros realizadores. En Río Bravo, el sheriff no pide ayuda para proteger a amigos y vecinos, actúa profesionalmente, y aún así todos se la ofrecen desinteresadamente, algo que luego sería muy valioso para él. Por ello, Howard Hawn muestra una vez más al héroe de sus películas como un hombre fuerte. Entre A la hora señalada y Río Bravo hay enfoques radicalmente distintos, donde el sheriff debe salir por sí mismo de sus problemas y enfrentarse a una realidad adversa de la que sale airoso. La canción My Rifle, My Pony and Me fue el tema principal melódico de otro western del pasado, también protagonizado por John Wayne y dirigido por Howard Hawn, que fue Río Rojo, realizado en el año 1948. El mismo tema musical se utilizó en Río Bravo. La película se rodó entre los meses de mayo y julio del año 1958 y quedó en segundo lugar en la lista de los premios Golden Laurel en la categoría de drama. También Dean Martin quedó en segundo lugar en esta lista como mejor actor. Howard Hawn fue candidato a los premios que concede el Sindicato de Directores de los Estados Unidos. Pese a ser considerado uno de los mejores westerns de la historia del cine y contar con hombres tan ilustres como Howard Hawn, John Wayne y Dean Martin, la película quedó fuera de la carrera por el Oscar de la Academia. Increíble, pero cierto. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta muy buena película llamada Río Bravo del año 1958, estrenada en 1959, con uno de los grandes intérpretes del Far West americano, que fue John Wayne. Río Bravo en el recuerdo. El western americano.